¡Ey! Voy para allá ahora, bebé. Yo sé lo que tú quieres. ¡W! ¡Tony Dice! ¡Suelta! Ella me llama tarde. Ajá. Tengo que contestarle. Ajá. Claro que va a llegarle. Ya. Va a darle. Ya. Y darle. ¡Otra vez! Ella me llama tarde. Ajá. Tengo que contestarle. Claro que va a llegarle. Ya. Va a darle. Ya. Y darle. Sí. La melodía de la calle. ¡Ja!